En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y a todas las personas, mujeres, hombres, niñas, niños que nos están escuchando ya en nuestro vigésimo primer programa acá en Puente Amplio, 107.5 Radio Puente Alto. Jimena, ¿cómo está ahí? Buenas noches a todos, muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo estuvo esta semana post-18? Estamos recuperándonos de un tremendo fin de semana anterior. Nosotros también nos estábamos libres el lunes 18 porque obviamente estábamos con nuestra familia festejando la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile. Momento de improvisación. Sé que lo más probable no lo escuche nadie, pero un fuerte abrazo a todo el pueblo mexicano. Yo tuve la oportunidad de estar ahí un par de semanas y de verdad que un pueblo muy parecido a nosotros, muy mágico, son gente muy noble y todo el aguante. Nosotros sabemos bien lo que se sufre con estos pequeños movimientos de tierra, así que todo el aguante y toda la ayuda que se está haciendo acá de Chile, informarnos y poder ayudar dentro de nuestros medios. Sí, mucha fuerza para el pueblo mexicano, mucha fuerza para toda la costa que ha sufrido el embate de los huracanes. Puerto Rico tuvo la pasada del huracán estos días, entonces sabemos que en Centroamérica la están pasando bastante mal, así que toda la fuerza desde aquí de Chile y ojalá se pueda formar alguna campaña para alguna ayuda específica para los sectores. Alguna, yo ya sé que por ejemplo el club de Everton de fútbol, que tiene mexicano dentro de su plantel, tiene una cuenta corriente, es cosa de meterse a la página de Everton y averiguar cuál es la cuenta corriente para depositar plata ahí. Oye, y toda la gente que se quiera comunicar con nosotros hoy día, Jimena, ¿cómo lo puede hacer? Por nuestras redes sociales, el fanpage Puente Amplio 107.5, el canal de YouTube Puente Amplio para poder ver los capítulos repetidos y el mail puenteamplio@gmail.com. Están todos invitados a seguirnos, compartir nuestro programa y vernos. Quédense con nosotros durante esta hora que comienza ya. Mira, el programa de hoy, nuestro vigésimo primer capítulo, da la pauta o da el inicio, mientras se está quemando ayer, da el inicio de nuestro ciclo de debates de candidatas y candidatos a diputado y a core. Así un fuerte aplauso para el inicio del primer programa del Distrito 12, el Distrito 12 que está compuesto por la comuna más poblada de Chile, Puente Alto, Pirque, La Florida, San José de Maipo y La Pintana. Es uno de los distritos más potentes, no solo por cantidad de población, sino también por todos los candidatos y candidatos que hay. Ha estado muy expuesto a opinión pública a nivel nacional, que hay una variedad de candidatos y candidatos tremenda, que lo hace un distrito súper atractivo para la prensa y para toda la comunidad en relación a lo que va a pasar en noviembre. Y hoy día, en nuestro primer capítulo, ¿a quiénes vamos a tener, Jimena? Vamos a tener a uno de los 8 candidatos a diputados, que es Karina Oliva, presidenta del Partido Poder. Un aplauso para Karina. Y uno de los 6 candidatos a core, Alex Román, también que es del Partido Poder. Un aplauso para Alex. Chiquillos, saluden brevemente porque ya luego, después de nuestro primer temita, vamos a tener tiempo para profundizar. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bueno, ya segunda vez que vengo acá, gracias por el espacio. Gracias a ti. ¿Ah? Gracias a ti por Muchas gracias. Y bueno, nada, después vamos a conversar un poquito más. ¿Pero cómo te llamas? Ya me han escuchado, ¿no? Alex Román, como decían los chiquillos, candidato a consejero regional por la provincia de Cordillera del Partido ¿De dónde eres? Poder. Yo vivo acá en Puente Alto, cerca de donde están las piscinas de Las Vizcachas, de agua potable. Y ¿Y a qué te dedicas? Ahora a ser candidato. Nada. ¿Y antes estudiaste algo? Es que después me vienen a preguntar de eso, entonces bueno, para no repetirlo. Okay, profundizamos, obvio, por eso, hay que darle bueno, espacio. Bueno, perdiste tu opción de hacer... Hay que jugar al misterio un poquito. Karina. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Karina Oliva, mamá de Emilia, que tiene 10 años, de profesión cientista político, nací y crié en Puente Alto. Bueno... Aquí eso. Dedicado hoy día a hacer política, de presidenta del Partido Poder. Eso. Muchas gracias, chiquillos. ¿Y con qué nos vamos ahora? Con la sesión favorita. Espérate, dila tú. Las noticias de la semana. No. Es triste nuestro recurso. No. De verdad son tristes. Bueno, si hay alguna publicidad. Toda la semana lo mismo. Un tambor o algo, un triángulo por último. Un tambor, porque es la semana de los 1000 tambores. Valpo. Valparaíso. Me trae recuerdos. Sí, muy linda fiesta. Esa cara lo dijo. ¿Te acordáis de algo? ¿Ah? ¿Y te acordáis de algo? Algo. Al comienzo, cuando llegué. Vayan, diviértanse, pero cuiden primero, con respeto. Cuiden Valparaíso, no dejen todos cochinos. Tomen, sea, pero sean responsables al momento de tomar. No apaguen tele, por favor. Y ojo que una de las grandes obras de estar nuestro compañero Frente Amplista, alcalde de Valparaíso, es que finalmente ha podido limpiar la ciudad de Valparaíso. Eso ha sido un gran logro y sacarse ese estigma que tenía una de las ciudades más lindas del mundo, que es Valparaíso. Ya, Jimena, ya. ¿Qué noticias tenemos vamos esta con semana? Las noticias. Esta semana vamos a hablar de dos temas. Uno que es súper importante para nosotros como Frente Amplista, que es el plebiscito del Frente Amplio. Yo no sé si lo quieres comentar tú, y después vamos a hablar algo que tiene que ver con la gente de Rapa Nui. Empecemos por el plebiscito, ¿te parece? Me parece. Ya. Me parece. A ver, hay que hacer una breve introducción. El plebiscito es la conclusión, o es el resultado, podríamos decir, de los encuentros programáticos que se hicieron organizados por los comunales de Frente Amplio a lo largo de todo Chile. ¿Ya? A lo largo de todo nuestro país chilito se hicieron encuentros programáticos realizados por los comunales de cada comuna, valga la redundancia, en donde la comunidad planteó cuáles eran los problemas que lo aquejaban tanto en el plano comunal como también a nivel nacional. Se hicieron actas de esto, estas actas se subieron a la página del Frente Amplio respectiva, y luego distintas comisiones o grupos programáticos GAP elaboraron en ciertos resúmenes de actas con las problemáticas que más se repitieron, ¿cierto? Ya, y este proceso final es el plebiscito, en donde se votan algunos disensos que existieron en respectivas, o sea, en temáticas respectivas, y se dieron a conocer otros consensos de temas. ¿Qué quiere decir un otro consenso de tema o problemática que la mayoría de la comunidad votó, y que eso ya forma parte del programa del Frente Amplio que defenderá nuestra candidata Beatriz Sánchez y que está defendiendo? Y los disensos son alternativas respecto de ciertos temas que la gente, metiéndose a la página El programa de todos, www.elprogramadetodos.cl, ahí se pueden meter y va a salir el cuestionario de las preguntas. Primero están los consensos y después los disensos, donde se van a votar. Los disensos se vota. Son los temas donde no nos pusimos de acuerdo, donde no hay una línea general, entonces hay que votarlo. ¿Cuál prefiere? Ahí pueden votar. La idea es que se metan. De distintas temáticas. Voten. Son aproximadamente unas 15 preguntas. ¿Hasta qué plazo hay para votar? Mañana 26 termina el proceso de votación a las 12 de la noche. Cuando se metan a la página a votar, tengan su carnet a mano, porque hay que meter su correo electrónico y le van a pedir el número de serie del carnet para validar que no es un robot y que es una persona. En resumen, se meten. Que es un militante de otro partido también. En resumen, ¿a qué página se tienen que meter? A www.elprogramadetodos.cl. ¿Qué tienen que tener a la mano? El carnet. Ya. Y ganas para poder contestar el. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos los independientes y. O personas que militen en alguno de los partidos del Frente Amplio. Perfecto. Así que los invitamos a que hagan suyo el programa de gobierno nuestro. Mira, puede tener algunas críticas, qué sé yo, obvio, como todo en la vida, pero lo que hay que destacar de este proceso es que se terminó hasta el final con lo que pregonamos como Frente Amplio, que es construir el programa con la base, con la ciudadanía. ¿Es complejo? Viejo, todo es complejo, pero se hizo hasta el final y dándole la oportunidad a la comunidad que pueda participar en forma directa en un programa de un candidato a presidente. Ya es opción de nosotros como comunidad tomarla. Ya, y ahora nos vamos con la noticia que tiene que ver con el pueblo Rapa Nui, donde dice que el Estado de Chile no se ha pronunciado por la demanda del pueblo Rapa Nui, pese a que el plazo de esta demanda ya expiró. Se trata de una demanda en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Interamericana. Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado de Chile reconozca las tierras Rapa Nui como propiedad colectiva del pueblo indígena habitante de la isla. Ese es el nuevo reclamo que puede terminar una vez más con organismos internacionales condenando a Chile por su relación con los pueblos originarios. La demanda interpuesta por el Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui apunta a que Chile reconozca al pueblo la propiedad de las tierras, así como su administración y el uso de los recursos naturales. Este es un tema súper importante que tiene que ver casi con casi todos los pueblos originarios de Latinoamérica, donde los gobiernos de turno y del mundo, o el Estado del mundo en general, no reconocen la soberanía que tienen ellos sobre sus tierras y tampoco reconocen El derecho, que tiene el derecho y el patrimonio cultural que aportan a los estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Karina, ¿qué opinas? Sí, yo creo que, bueno, un elemento esencial de este debate es que por una de las causas por qué el Estado no se quiso pronunciar en esta causa, más allá que pueda tener una sanción de estas típicas sanciones que tiene respecto a los pueblos originarios, es que como no está reconocido el pueblo, no tiene a quién entregarle el derecho a propiedad. Es un término legal. No está el titular. No está el titular, no existe en términos legales. Y eso demuestra lo atrasado que estamos como Estado, supuestamente un Estado moderno, atrasado en no reconocer democráticamente quienes la integran en este proceso. Nosotros somos partícipes como partido, avanzar en un Estado plurinacional. Nos parece que no es solo reconocer los pueblos originarios, no es solo reconocerlo como el reconocimiento constitucional, sino que dar un avance mucho más allá, porque el reconocimiento constitucional no implica necesariamente la autonomía y el reconocimiento como nación, como un Chile que es mucho más diverso. Chile no que ayuda a promoverlos también. No solo que ayuda a promoverlos, sino que el reconocimiento como un Estado plurinacional los promueve, claro, reconoce su identidad, respeta, uh-huh, genera identidad. Autonomía económica, territorial, claro. Entonces son distintos elementos en el proceso de descentralización política y de desconcentración de poder, en donde se entiende la razón de la identidad. Y acá, porque lo podemos reconocer el Estado como como los pueblos originarios, pero no darles la categoría a ellos también como pueblo y como nación. Chile es un Estado plurinacional. Tenemos naciones aymara, quechua, rapanui, mapuche, afrodescendiente. Y ahora, además, también dentro de lo que el pueblo mapuche no es solo uno en exclusivo. Hay una gran diversidad, zonas interiores, zonas costeras, más norte, más sur, etcétera. Siempre es bueno, y recomiendo así 2 segundos, Jimena, en que den un pequeño vistazo a lo que pasó en Nueva Zelanda. Ese es un muy buen ejemplo y al cual podemos... ¿No te parece? No, estoy está un enfermo. Poco muy bien. Alérgico. Al cual podemos tomar harto de lo que hicieron ahí en Nueva Zelanda con su pueblo original. Sí, de hecho, bueno, tomando ese ejemplo, es algo que aquí en Chile sí tiene que hacer, que es reconocer las masacres que se vivieron en el país respecto, por ejemplo, de la pacificación de la Araucanía. Y vámonos con Lona un poco atrás. Por eso, es que lo que hizo Nueva Zelanda fue disculparse como gobierno, como Estado, ante los pueblos originarios. Y eso aquí es algo que el orgullo de ser político en Chile no nos deja. Y que va a como ser un gran avance. Occidental, no sé si van a ser lo mismo, pero yo creo que la mayoría de los políticos se sienten mucho más cercanos a esa etnia o esa sangre que según ellos tienen, y no reconocen la otra, la originaria que... Exacto. Entonces aquí un gran avance es reconocer ese patrimonio inmaterial, que es la cultura de la que son herederos. Y desde ahí empezar a avanzar, como decía Karina, a crear un Estado plurinacional que reconozca todas estas cosas, porque al final también... son formas de cómo trabajar y cómo involucrarse con la naturaleza. Porque aquí, bueno, se habla de los usos de los recursos naturales, pero las etnias no usan los recursos naturales, viven con ellas. Y eso es algo que también no los deja transar como cultura con ellos. Porque, claro. Bueno, si usted tiene una opinión parecida a esta o le interesa este tema, nosotros en los encuentros programáticos que hicimos para el programa discutimos este tema, y dentro del plebiscito donde los invitamos a votar recién, hay un punto que habla específicamente de esto. Así que métase a la página que le dimos y vote, porque ahí está esa opción. Yo quiero hacer una... No se puede, Karina, porque tenemos una pauta. Dale, Karina, dale. No, lo que pasa es que creo que sobre todo tocando este tema me parece relevante hacer mención con los comuneros mapuches que están hoy día en huelga de hambre, son 112 días. Creo que una causa, sí, yo creo que esto muestra lo grave de la situación que tenemos con nuestro pueblo originario. ¿Cuántos días llevan? 112. Hay con esa cantidad de días están todos con riesgo vital. Esperamos que el creo Estado... Que ya se incorporaron más comuneros. Sí, el Estado, la presidenta Bachelet se haga cargo, porque nos parece que es relevante hacer... Cuando hablamos de defender la vida, hablamos de defenderla para todas y todas, con todo lo que somos chilenos, con todos nuestros pueblos, con todas nuestras identidades, y creo que tenemos que aportar todo y poner diversidades en esto. Sí, y tenemos que aportar todo en esta solución de conflicto. No dejarla, creemos que tenemos que ser todos colaboradores, aportar en esto, a bajar las tensiones. No queremos que ningún comunero fallezca por exigir un juicio justo. Ojo, no están exigiendo nada más ningún privilegio, sino que un juicio con un debido proceso. Es que tenemos una ley antiterrorista que está desactualizada, que no va acorde, internacionalmente está desactualizado, que no va acorde a los delitos, y que deberían los delitos que se están investigando deberían ser por la ley normal, no por ley antiterrorista. Uno de los conflictos más grandes es que estas personas están ya casi un año detenidas con detención preventiva, con la cautelar de la prisión preventiva, con la cautelar, pero sin ser formalizados. Y eso es parte porque es un procedimiento con la ley antiterrorista, y esta ley lo que quiere decir es que aquí hay terrorismo, y en Chile no hay terrorismo. Hay un conflicto político con uno de nuestros pueblos que me parece que es tremendamente relevante aportar a la solución. Creo que hoy día la responsabilidad que todos tenemos es cómo aportamos a buscar una salida humanitaria a este conflicto. Muy buen primer bloque, como casi todo en verdad lo que hemos tenido, se agradece. Y como siempre, nos vamos a ir a darle un poquito de alegría a las orejitas, ¿sí? Hace sentir tan bonito que tenemos que escuchar. Y vamos a escuchar una canción muy, muy rica, que tiene también relación con el tema en cuestión. Una banda chilena, una banda Rapa Nui, con la diversidad, pues, con lo que está pasando en Rapa Nui. El grupo se llama Jacarrogo. No, es la canción Jacarrogo. No, está muy bien, Jimena. ¿Viste? El grupo se llama Jacarrogo y el tema es de Mito y Fusión. No, al revés. El tema es Jacarrogo y el grupo es de Mito y Fusión. Exacto. Una banda Rapa Nui chilena. Disfrútenla, vacilen, muevan las piernas. Vamos con todo, con respeto. Hola, hola, estamos de vuelta y ahora ya para adentrarnos en el primer bloque con todo, donde vamos a conocer a nuestra invitada y nuestro invitado, Karina Oliva y Alex Román, candidato a ambos a core y a diputada respectivamente. Y la primera pregunta, Karina, te la voy a hacer a ti y tiene mucha relación con, a ver, con todo este contexto nuevo político que estamos viviendo como chilenos, de la aparición de un tercer bloque, de un tercer conglomerado político denominado Frente Amplio, que no lleva más de 8 meses. Con todo lo bueno y lo malo, entre comillas, ¿qué significa eso? Pero yo me quedo más con lo bueno, en relación a todo lo que hemos podido hacer en conjunto hasta este momento. Este es un conglomerado que está compuesto por distintos movimientos y partidos políticos que a su vez expresan distintas formas de ver la vida. Algunos más radicales, más de izquierda, autodenominados, como qué sé yo, Nueva Democracia o Partido de Igualdad. Algunos más como de centro, que podríamos definir, o liberales, como el mismo Partido Liberal o Revolución Democrática. Y tú eres la presidenta de uno de estos partidos, ¿ya? Porque Poder Ciudadano es partido. Explíquenos cuáles son las características de este partido, cuál es la esencia y más o menos cuál es la relación que hay valga la redundancia el nombre que tienen, entre el poder y la ciudadanía. Sí, bueno, este proyecto político que nosotros levantamos ya viene fraguándose hace unos años atrás. Nosotros nos constituimos legalmente, así como en todo el procedimiento, en mayo del 2016, pero empezamos el 2015 con todo el procedimiento que requiere y que exige la ley. Y nuestro partido tiene como un elemento de proyección o de análisis, de pensar políticamente, en que primero miramos al siglo XXI, y entendemos que la ciudadanía ha ido cambiando algunos elementos de relacionarse en formas, en contexto, y que necesitamos como reconstruir las relaciones políticas, hacer el retorno a lo político. Post dictadura militar, la gente, lo que primero le dijeron los tecnócratas, usted váyase para la casa porque nosotros sabemos, usted hay que hacer trabajar para que salga de la pobreza, para comprar su casa, para que estudie. Nosotros ya estudiamos en Europa, nosotros nos poníamos aquí, sabemos mucho. Eso nos dijeron. Y es bonito para que vaya al mall los domingos. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Eso generó un abandono en la ciudadanía y la política. Además, siempre nos dijeron que la política era muy mala. Era sucia, era perversa, la hacía a la gente muy mala. Y esos malos nos decían, no, la política es muy mala, para que tú eres muy bueno, quédate en la casa. Entonces, como partido dijimos, bueno, aquí hay algo que pasa. Lo que necesitamos es reconstruir los lazos como ciudadanos, como política, como comunidad. Nosotros nos sentimos muy apegados a una visión de la política en que tú primero para hacer política lo tienes que hacer con la comunidad. Generar una identidad comunitaria, una identidad donde la gente, independiente de donde venga, incluso con sus historias políticas atrás, pueda ir y reconocerse con el otro como pares, como gente sencilla, como gente común, que lo que busca es el bien colectivo. Hay personas, por ejemplo, en nuestro partido que por ejemplo, uno de nuestros queridos compañeros, que es de Estación Central, hoy día un defensor de Noma FP, un líder en la causa, él fue militante de RN, porque él creía que... ¿De quién? De RN. Yeah, porque él creía, el Cristian, sí, él creía que el proyecto RN lo que hacía era hacerle sentido a la gente más popular, porque la otra era muy elite de izquierda. Pero se dio cuenta que el problema no era eso, el problema era el modelo. El modelo discriminador, el modelo segregador, el modelo desigual. Entonces lo que necesitaba era buscar lo que se necesitaba es cómo congeniamos y cómo hacemos una suerte de repensarnos y remirarnos políticamente la gente, que pertenecemos a un sector de la comunidad que es muy relevante, que es la mayoría, que estamos todos supeditados al poder de unos muy pocos, y cómo esta relación no varía ni por tu no depende necesariamente de tu nivel educacional, ¿sí?, de tu barrio, no depende necesariamente incluso de tu historia política, de tus familiares, sino que depende de tu voluntad de cómo te quieras asociar. Precisamente respecto a eso, Karina, mira, dos preguntas, una antes que otra, qué genio. A ver, antes de que me responda cuáles son como los ideales o las ideas bases que conforman poder, porque un partido político, o sea, que la gente siga, no sé, cuáles son los ideales que ellos los fundan para yo sentirme también parte de ese partido político. Decirme de dónde proviene gran parte de los militantes de poder. ¿Vienen de otros partidos políticos, de otras corrientes? Algo se dice por ahí de que venían del movimiento Toda la Moneda con Marcel Claude, otros de Navarro. Explícanos un poco. No, yo creo que la mayoría de nuestra militancia es primera vez que hace política. Algunos tenemos obviamente alguna historia, una historia ya por ahí, política, en donde siempre nos marcó no estar con quienes, sino que, o sea, siempre nos marcó, y eso lo puedo hablar más a título personal, no caer en el juego de la nueva mayoría o de la que era la Concertación, y rebelarnos siempre con eso. O sea, por ejemplo, yo tuve una militancia anterior en la que decidí quebrar con ella porque decidieron entrar. ¿En cuál? Yo estuve en el MAS, y yo decidí, nosotros, con los que yo estaba ahí, decidimos salir de ahí porque la decisión de estar ahí era, ahí nuestro con quien confluíamos, con el Partido Humanista, fue que ellos decidieron entrar a la nueva mayoría, a su dirección. Entonces nosotros, la dirección, entonces nosotros no queremos eso, queremos construir un proyecto popular. Yo creo que eso es lo primero que nos funda, ese sentido de construcción de una identidad popular, una nueva identidad popular, una nueva identidad como país, de que lo que nos tiene que mover es no popular, de esto de pensar popular como algo pobre, porque siempre se nos ha querido instalar en el último tiempo como que lo popular es lo pobre, lo que escasea. Y no, lo popular tiene ese sentido que lo que me mueve a mí, lo que me preocupa, es como lo dicen mis amigos argentinos, la patria es el otro. ese sentido de una identidad popular donde me mueve, que lo que me importa es hacer como echar para adelante el país, pero no el país para los ricos, sino que el país para la gente. Eso por una parte, la identidad popular, moverla, el hacer política no solo con grandes discursos ni grandes relatos ni con palabras tan grandilocuentes, sino más bien con ir y sentarme en la casa de los vecinos y decir ya, ¿cómo echamos para adelante el barrio? ¿Cómo volvemos a que nuestros niños se junten en la plaza sin miedo? Yo recuerdo muy bien, yo a los 7, 8 años empecé a andar en micro sola porque me iba al colegio sola. Yo ni cagando mando a mi hija hoy día sola, porque rompimos eso. Porque ya no, tenemos inseguridad de nosotros mismos. La inseguridad que teníamos nosotros antes era, no sé, que o a carabineros, a los militares, porque era ese el temor cuando todavía no se recuperaba la democracia. Y después todavía estaban estas sospechas de quién era, quién podía ser. Pero hoy día como que nos inculcaron que teníamos que tener miedo de nosotros mismos. Entonces eso es como ir recuperando esa identidad popular, esa identidad colectiva. Yo creo que lo más importante, un retorno a lo político de la gente, es cómo hacemos colectivamente esto. Y es por eso también lo importante y lo significativo del plebiscito del Frente Amplio, que también lo invito a participar y a debatir en abierto. ¿Cómo hacemos la política en debate en abierto? No hacer política hacia adentro. Yo creo que los desafíos que los partidos políticos y las organizaciones y el Frente Amplio tiene es dejar de hacer la política así como hacia adentro, de hablarnos para nosotros. La cocina. No solo la cocina, ojo, yo creo que... En el baño. Es como hablarnos a los que nos parecemos a nosotros mismos, sino que hablar el lenguaje de la gente, con la gente, lo que la gente quiere, no lo que nosotros solamente queremos, porque vamos variando, cuando nos juntamos solo nosotros mismos, como que se nos achica el mundo. Entonces, ¿cómo deportamos para afuera? ¿Cómo abrimos para afuera con los que no están todavía acá? Eso yo creo que es parte de la identidad nuestra como partido y el sentido común. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo nos abrimos para afuera, Alex? ¿Cómo ha sido el despliegue territorial y la inserción que ha tenido el Frente Amplio acá en el 12? Desde tu visión, no como candidato, sino como participante del Frente Amplio del Distrito 12. Bueno, podemos decir que ha sido compleja, ¿ya? Como decía igual Karina, está la gente muy ajena a lo que es la política. Entonces, como se nos enseñó por mucho tiempo, la política es mala y la gente lo ve de esa manera y desconfía de cualquier actividad de corte político. Entonces, la capacidad de poder insertarse es primero luchar contra esa desconfianza. Y eso ha sido lo más difícil, porque ya hay una cantidad de gente que se motiva a ir, pero romper ese nivel es lo que más nos ha complicado dentro del distrito. O sea, lograr que más personas participen, convencer a las personas que se autodenominan apolíticos, es lo que nos deja un poco a traspié. Que participen, que se empoderen nuevamente de las decisiones, ha sido súper complejo. Tanto acá en Puente, en Pirque, en San José de Maipo, en La Pintana, en La Florida, ¿ya? Es complejo porque, vuelvo a reiterar, las personas tienen esa desconfianza con lo político, con la política, y no la sienten como propia. Y aunque dentro de las características humanas la política es algo intrínseco de ser sociable, la gente lo ve como algo que no es de ellos. Por eso se autodenominan apolíticos, siendo de que no es algo propio del ser humano. O sea, al vivir en sociedad uno hace política, ¿ya? Y eso es algo que hay que también hacerle entender a las personas. Lo que pasa es que al decir apolítico, yo creo que la gente quiere decir que es apartidista, que no simpatiza con ningún partido político, pero si bien hacen política todo el día, no hay nadie que los represente propiamente tal, como para decir yo me siento... Claro, pero que no necesariamente tienen que ser representados por alguien. Y eso es lo primero que tenemos que romper con la gente. La gente primero tiene que representarse a sí misma y usar su capacidad de voz para poder hacer la política. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr primero que todo como Frente Amplio. Y ahí es donde hemos estado complejos, porque la gente tampoco siente esa responsabilidad en sí misma. Pero respecto a la participación que tiene Alex en el comunal, pregúntale, porque tú eres parte del comunal Cordillera también. Sí. ¿Cómo has visto esa experiencia ahí? Bastante bien. Tengo entendido, igual, comparando con otros comunales que he conocido, que somos un comunal bastante fuerte, bien cohesionado y metódico. pero ahí tenemos algunos problemas de lo que estábamos hablando recién, de cómo nosotros nos volcamos hacia afuera. Creo que un proceso, yo creo que a veces como tenemos como frente amplio a una alta dosis de voluntarismo de querer que todo sea perfecto inmediatamente, y es un proceso. Yo creo que el frente amplio ha ido siendo exitoso. Yo a veces creo que somos muy autocríticos, muy duros, que está bien, me parece que corresponde ser autocrítico, pero ponerle las cosas en su equilibrio. Creo que hay que aprender todos los días del proceso, de cómo empezamos a deliberar, porque culturalmente estamos hechos también de una forma, nos han formado culturalmente y políticamente, cómo vamos rompiendo eso, cómo avanzamos. Yo creo que Frente Amplio, no solo Cordillera, a nivel nacional, claro, ha sido un tremendo desafío. Que, claro, me refería con problema es que cómo nosotros decidimos frente a eso. O sea, no hemos logrado cuajar el siguiente paso. Ya, ¿con qué sectores te has podido vincular? ¿En qué territorios has podido trabajar? Teniendo en cuenta todas estas dificultades que nos has contado, lo difícil que ha sido como poder motivar a mira, a las personas. La verdad es que he logrado entrar en lugares, como uno usa, con palos blancos, o sea, con gente que ya conoce uno previamente dentro. Entonces, no sé, pues, estuve un tiempo acompañando a las señoras que hacen yoga acá en Puente Alto. Yendo a participar, hice yoga en el gimnasio de Puente Alto, también en algunas juntas de vecinos en Pirque, también por intermedio de personas que yo conocí ahí. Entonces la gente también, cuando uno logra conectar ahí, logra entender que hay un nivel de participación que es propio de ellos, pero tampoco lo sienten una responsabilidad completa. Y ahí, de esa manera, he ido internándome. ¿Algún sector más que se te haya olvidado? ¿O algún caso particular? Bueno, un caso particular con la Red Nacional Apícola. Ya. Con ellos tuve una conexión, hablé con Danos más, vamos. Queremos saber. Con el vicepresidente de la Red Nacional Apícola. Ya, que ellos los conocí en un seminario de Achipia, que es la Agencia Chilena por la Inocuidad Alimentaria. En castellano un poco para que la gente se entere. Es que mira, es muy interesante lo que tú sabes, pero me incluyo, hay mucha gente que no sabemos, así que enséñanos. La Achipia, como les decía, es la Agencia Chilena por la Inocuidad Alimentaria, ya, para que los alimentos a las personas no les haga un daño, o sea, que no se enfermen con ella, deben ser inocuos, o sea, inofensivos. No. Ya. Sigue mal explicándome. Sean inocuos, que no. No, tampoco. Que sean inocuos significa que no genera un daño, en el sentido de una enfermedad, pero no necesariamente significa que no te vaya a generar algo. Por ejemplo, los lactobacilos, cuando tú te tomas uno al día, pasando así como un dato. Vamos a cobrar. Sí. Eso en teoría te está generando un problema, porque estás tomando bacterias. Igual que cuando estáis tomando. ¡Qué feo! No, yo estoy tomando un café ahora, ni me imagino. Es como cuando uno toma el yogur de pajarito, también, lo único que uno está tomando es bacteria. ¿Cachai? Es deprimente hablar contigo estos temas. Uno es horrible. Sí, pero uno aprende mucho y cosas que no te enseñan. Yo dejé de comer muchas cosas por culpa de él y sus compañeros de carrera. No, pero mira, termina de hablar. No tengan amigos ingenieros en alimentos. Termina de hablar rápido, dale con el lazo que está. Bueno, entonces, en este lugar, en la Agencia Chilena por la Inocuidad Alimentaria, es un seminario sobre trazabilidad. Lo que es la trazabilidad es la forma de reconocer cuáles son los pasos que tiene un producto. En este caso, por ejemplo, yo hice un jugo. Es desde dónde lo produce hasta cuándo se consumió y dónde fue esa línea. Ya la trazabilidad es toda esa documentación. Estoy aprendiendo. Ya. Entonces, para los apícolas es un tema porque ellos necesitan hacer la trazabilidad para poder exportar su producto. La jalea real, el polen, la miel. La miel. Yeah. Son tres productos los Perfecto. Que producen los apícolas. Yeah. ¿Ya? Y la polinización es otra cosa. Y para ellos es súper complejo, porque no tienen el conocimiento técnico para poder hacer eso. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Entonces, entre medio de eso, yo conversé con ellos, porque aparte sabemos que las abejas están en vías de extinción. Ya, por un montón de temas que vamos a tener otro momento para poder conversarlo. Mira, justamente en el otro bloque vaya a poder profundizar respecto a tus temas centrales, y yo creo que podrías profundizar en ese, ¿ya? Perfecto. Para cerrar el bloque vamos a preguntarle, bueno, a Karina, candidata a diputada por el Distrito 12, Puente Alto, Pirque, La Pintana, La Florida y San José. ¿Cuáles son tus proyectos estrellas, Karina? El día de mañana sale electa diputada. ¿qué harías? ¿Cuáles serían los primeros proyectos de ley que presentarías? ¿Cuáles son las bases de tu candidatura? Exprésate. Los proyectos que defenderías, así como sí. a muerte. O sea, hay, para mí hay pilares que son fundamentales. O sea, hay marcos generales como Frente Amplio que tenemos todos, que no sé, Asamblea Constituyente, Nomás FP, o sea, cambio el sistema de pensiones. Pero como candidatura hay cosas que nos mueven bastante. Una es la infancia. La defensa de la infancia y la protección, defensa y protección de la infancia, la niñez y la infancia y la adolescencia. Jóvenes, también hay, sí. hay un debate. Igual la palabra adolescencia. Ojo, también sí. está ese eje en el plebiscito sí, para que se metan. Voten. Es un tema que a mí, en lo particular, me evoca mucho. Yo creo que a todos. Sí, nos provoca mucho, pero creo que algo que yo tratando. Desde hace años he trabajado como la preocupación por la infancia y la niña. Creo que ahí hay algo que siempre hemos abandonado y desde hace años nosotros estamos trabajando con la fundación que yo trabajo aquí, el tema de una ley orgánica que regule, que proteja la infancia, porque en nuestro país solo existe el Consejo de la Infancia y la Convención Internacional de Niñas y Niños, que nuestro país falta. Eso por una parte. Por otra, creo que una deuda con las familias chilenas es condonar la deuda del CAE. Condonar la deuda equivale a 8.600 dólares. Y ahí me parece que es un elemento central poner en el debate, porque esto no es una condonación a una persona en particular o una empresa en particular, como se le condonó a Johnson 120 millones de dólares. Una chorrada de plata. Me los números de Sandón, me recordó Sandón. Que me pierdo. Pero es una empresa. Es que le condonaste la deuda a alguien que está lucrando. Aquí estamos hablando de familias chilenas. Y que ni siquiera se discutió. Lo hizo por decreto directamente impuesto interno. Aquí estamos hablando de familias, de que están perdiendo sus casas, de que hay personas, yo conozco esta red de los deudores de la educación, y hay personas que han llegado a tener acosabilidad por esto. El acoso, el maltrato, y más encima la ley de presupuesto dedica lo que es educación superior. Se destinan muchos recursos, alrededor de 33 millones de dólares anuales para financiar el CAE. O sea, el Estado además le paga a la banca. Sí, entonces, le sigue pagando a la banca mucha plata. Entonces, creemos que aquí el centro no es la banca, el centro del debate político no es la macroeconomía, sino que las familias chilenas, sino cómo hacemos que el Estado esté en función para las familias chilenas y cómo al mismo tiempo también la economía y la macroeconomía está en función, no al revés, está en función de la gente y no la gente en función ir bailando este ritmo. ¿Cómo hacemos que la distribución de la riqueza, las políticas distributivas están para la gente, no al revés? Eso por otra parte. Y lo otro es que nos parece también importante hablar sobre todo en estas comunas, en las comunas que son una de las más populares, sobre todo Puente Alto y La Pintana, el tema de la seguridad y cómo hacemos una nueva política de seguridad donde la gente quiera, no tenga miedo a salir a la calle. A mí me contaron los vecinos de La Pintana de que tienen que subir desde las 7 de la tarde los volúmenes de los televisores para que los niños no sientan los balazos, que hay como horario de entrada y salida. O sea, estamos hablando de nuestros barrios, de nuestra población, de nuestra gente, nuestros vecinos, y nos parece importante que darle un nuevo marco a la seguridad, a una seguridad responsable y colaborativa, pero que también se haga cargo del problema que tenemos. O sea, no escabullir del problema, a generar políticas sociales relevantes de reinserción, de parar el delito, pero también no caer en esta como quitarle como el sentido a la política de seguridad y darle seguridad a la gente. No caer en el juego, obviamente, que caen algunos de que creer que aquí lo único que se resuelve es siendo políticas penales. No, aquí no, lo que se necesita es un marco de una política social de prevención del delito, y eso requiere desde la infancia. O sea, por eso para mí también es tan relevante. Y que va de la mano con muchos ejes también que tienen que ver con la educación, con la seguridad social. Porque claro, si no solucionamos el tema de la salud, de la educación, no vamos a solucionar el problema de la delincuencia. O sea, hay que partir por la delincuencia desde la base. ¿Qué es la familia? Que también en las cárceles hay un problema de que la gente dentro de la cárcel no tiene una segunda opción. O sea, cuando... ¿Pasa con los niños de cerámica? No hay reinserción, compañero. Eso quería decir. Muchas gracias. De nada. Es cuando quiera estaré contigo. Obvio. Es que justamente ese es el mayor problema. No existe una fórmula de reinserción. La cárcel simplemente es un lugar de ocio. Es que es muy lucrativo el delito. Es que no. No, ni siquiera es eso. Necesita dos segundos. A ver, los chiquillos, la gente que está en la cárcel por los delitos que hayan cometido, salen peor. Es lo mismo, es un lugar de ocio. No tienen ocupaciones. Es que además hay que considerar algo, las cárceles también están hechas en esa función porque es un negocio muy lucrativo. La concesión de cárcel, entre más personas presas hay y más cárceles se construyen, quienes son dueños de esas concesiones ganan mucho dinero. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un enfoque distinto, un enfoque de mirar una sociedad que se construye, que se mira a sí misma solidariamente. No lo tenemos. No lo tenemos en el sistema de pensiones, no lo tenemos en el sistema de salud, no lo tenemos en el sistema de educación, etcétera. Yo creo que ahí hay un elemento central y el otro que mueve mucho, que he estado trabajándolo ya este último tiempo, es cómo avanzamos en una política ¿De qué? Vamos. Igualitaria o una visión de género. ¿Cómo hacemos que no nos quedemos una sociedad que se mire sin discriminación? Y no solo con las mujeres en términos... No, en general. En general. Y lo he hablado, incluso estuve en un debate con otra compañera acá del distrito, la Vale, que hablamos que las mujeres, además ya somos muy diversas todas y tenemos todos muchos roles, también apoyar las identidades de género. Me parece que son temas que hacen que veamos el país de manera más democrática y mirando para adelante. Una asociatividad distinta, como que lo que nos preocupa es que la sociedad vaya siendo feliz, no solo como ir llegando a fin de mes. Los temas de masculinidades, por ejemplo, son fuertes porque al fin y al cabo generan discriminación dentro de un sesgo y el sesgo del ser. O sea, un hombre, por ejemplo, está sesgado en su forma de ser, donde no puede expresar su sentimentalidad porque se le ve de una forma discriminativa, ¿cachai? Entonces eso es una forma. Yo voy a expresar mi sentimiento ahora y voy a señalar que para mí hay dos fuentes claves para terminar con estos paradigmas, que también para mí son paradigmas: la familia y la educación desde chicos. O sea, y sobre todo yo le hago más hincapié, lamentablemente, de acuerdo a la realidad que tenemos, a los colegios o a los jardines infantiles, porque muchas familias ya vienen con estos males y son precisamente los que causan mucho dolor y sufrimiento a sus hijos. Entonces, en el jardín infantil o en el colegio, a temprana edad, es donde se pueden romper ciertos paradigmas, enseñándole a las niñas y niños que da lo mismo si te viste de rosado o azul, si juega a la pelota, si juega con muñeca, ejemplos. Si te puede alimentar otra cosa que no sea carne, ejemplos. Pero yo creo que ahí hay una fuente donde tenemos que... Sí, yo creo que ahí, concuerdo un poco con Rodrigo, que creo que este modelo discriminador, capitalista, o neoliberal y patriarcal, creo que hace que esta sociedad sea así como es. Creo que el desafío feminista que tenemos, y que incluso nuestra candidata presidencial ha puesto en la mesa, es cómo hacemos que esta condición de superar este sistema, este modelo patriarcal, vaya de la mano una construcción de asociatividad, pero sobre todo que haga sentido popular. O sea, los mayores conflictos, los mayores problemas que tenemos, por ejemplo, de discriminación o desigualdades, o sea, uno revisa las cifras, el quintil el primer quintil, que el 20, la población 20% más pobre, el 53% de las mujeres, los sectores más vulnerables, no trabaja. Y eso hace que sea una consolidación de la pobreza. Y esas mujeres al final tienen también, viven violencia por su pareja económica, psicológica, vulnerable, viven, pues el 94% de las mujeres tenemos también, y las más pobres también, reciben pensiones por debajo de los 150 mil pesos. Entonces, cuando hablamos de una nueva mirada y cuando hablamos de un proyecto feminista como Frente Amplio, se embarca también en una visión de cómo no solo tiene que ver con los elementos valóricos, sino con los elementos estructurales de las desigualdades que tenemos, que vivimos, y que sobre todo no las resienten las que nos vamos dando cuenta de esto porque nos vamos nutriendo, estamos en un espacio de condición más privilegiada, sino que aquellas que incluso le hace como, uy, es que es muy violento decir feminista. No, tiene que ver con este sentido de cómo nos vamos también acompañando en hacer redes de apoyo contra la violencia. El feminismo no es solo contra el femicidio, la violencia machista, sino que es contra la institucional, que son las diferencias salariales, que son con que las mujeres mujeres se quedan en la casa solo cuidando a los niños, pero no tienen reconocimiento del trabajo doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Voy a tomar agua. Última vez que hablaste en el programa, querida. Sí, la vamos a ver. Ustedes me invitaron. Está quitando espacio Rodrigo. Bueno, pero nos vamos a ir a una pausa para que Karina pueda tomar agua. Y hoy variamos un poco la elección del tema. El primer tema tenía que ver con la noticia del día. Pero hoy el tema, los temas los eligen los invitados. Este es el turno de Alex. Alex eligió el grupo Huaychafe. Y aprovecho de dar un anuncio que tenemos un amigo que hace cerveza que también se llama Huaychafe. Esto no está dentro de la pauta. No. Hay una botillería cercana también que... Próximamente vamos a tener Huaychafe también ahí. Vamos a hacer el contacto con el productor de Huaychafe para que traiga. Pero no, esta es la banda Huaychafe. ¿Y cómo se llama la canción que elegiste, Alex? Respiro la luz del sol de Huaychafe. ¿Y por qué la elegiste? Bueno, teniendo en cuenta todos los problemas que conversamos también en la primera parte del programa... Huaychafe trata de hacer una reivindicación también de la cultura mapuche. Entonces, bueno, estamos viendo que muchos de los Huaychafe fueron arrestados durante el fin de semana recién pasado y, bueno, respirar la luz del sol da un poco de esperanza a eso y que también, como conversamos al principio, que sea justo lo que se vaya a hacer. Siempre sí, para toda la comunidad, si podemos aprender un poquito más de la cosmovisión de nuestro pueblo mapuche, te cambia la vida. Es muy enriquecedor. Sí. Mucha fuerza a todos esos peñis que están luchando allá en el sur. Allá grito, pero me sale mal. No, súper mal. Pongamos la canción mejor. Vamos con el tema. Estamos de vuelta después de un gran tema programado por nuestro gran candidato y yo te voy a decir, lo tengo el placer de conocerlo personalmente, Alex Román, y como dirían en el sur, mi abuelita que en paz descanse, en buen chato el cabro. Y yo creo que eso, no te rías, mi abuelita murió, era un momento serio del programa, bueno, así con Jimena. Es un buen chato, Alex, así que es bueno saberlo. Alex, tú te postulando un cargo que yo creo que gran parte de Chile no tiene idea qué carajo es. Exacto. Se llama core. Entonces, core. Vamos a partir por lo básico. Explica qué es un core, explica cuáles son sus funciones. Chuta, y después explica cuál es el sello que tú le quieres dar a ese cargo si lo obtienes en noviembre. Primero que todo, core no es los núcleos del computador. Porque he tenido harta gente que lo ve así. Jaja. Es un momento. No, un chiste. No, muy bien. Pero eso no es core. No, es core, es núcleo. Ah. ¿Ya? Primero que todo. ¿Y qué quieres? ¿5? ¿Cuánto? ¿6? Uno. De 7 y 7. No estamos yendo. Chiquillos, volvamos. ¿Qué es un core, Alex? ¿Qué ya, es un core? Eso, primero. La gente quedó más enredada. Primera distinción. Ya. No es eso. Ya. Ya. El core es el Consejo Regional. Ya, es un órgano colegiado que está compuesto por personas que representan espacios territoriales que van en conexión con las provincias, o sea que dependiendo de un nivel de población, representan a ese nivel de población. El número está dado por cada provincia hay cores. Exacto. El número de cores depende de la población. Exacto. El número de habitantes son respecto al censo del 2002, porque el del 2012 no funcionó, y el del 2017 no está listo. Entonces, todavía estamos con menor cantidad de cores de las que deberíamos tener por la población existente, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá en la provincia de Cordillera ahora hay un poco más de 1 millón de personas, y según el censo del 2002 hay como 700.000. Ya, pero vámonos a lo que a la gente yo creo que realmente quiere saber de ti. ¿Cuáles son tus intereses y cómo tú desarrollarías el cargo core? ¿Qué sello le darías? Ya, para que entiendan a qué voy, que era parte de la segunda parte de tu pregunta, uh-huh. Es qué hace el core, ya. ¿Cierto? Entonces, el core ve todo lo que son, o supervisa primero a lo que hace el intendente, al intendente mismo, a los cargos de confianza del intendente, que son los Seremi. Y ve la repartición del presupuesto del gobierno regional, ¿ya? Por lo tanto, tiene un interés dentro de ese espacio, reparte la plata. ¿Ya? Por ejemplo, si un territorio necesita un consultorio nuevo, el Consejo Regional decide qué tan probo es poder hacer eso. ¿Ya? Eso por una parte. Y lo otro... revisa las actualizaciones de las políticas regionales y de los planes reguladores. Espérate, y ahí tiene una superioridad obviamente en injerencia respecto al municipio. Exacto, porque el municipio solicita. Claro, perfecto. Dale. Entonces, en lo que son los planos reguladores, está el plano regulador regional, que en el caso de Santiago, el plano regulador regional metropolitano de Santiago, y después están los planos reguladores comunales. ¿Ya? Están los planos reguladores intercomunales, interregionales, están los planes de desarrollo, las políticas de desarrollo regional, las políticas de desarrollo de adulto mayor, y así. Todo eso lo tiene que revisar el Consejo Regional. ¿Ya? Alex, ya me diste un ejemplo respecto al hospital. Otros ejemplos... No, consultorio, perdón, porque consultorio. El hospital es de un nivel superior, perfecto, lo ve el ministerio. Perfecto. Dame más ejemplos como concretos, cotidianos, que la gente le pueda llegar más la labor de un core. Ya, en eso está... Como les decía, los planos reguladores comunales. Por lo tanto, lo que son las vías de tránsito, el arreglo de las calles, cómo y dónde se puede construir un conjunto habitacional, también lo tiene que revisar el core. Porque si bien el municipio hace la modificación del plano regulador, es el core el que revisa si es adecuado. ¿Ya? Por eso igual es un cargo que tiene que tener... una gran presencia territorial, o sea, debe conocer los sectores territoriales para ver si es que las modificaciones que proponen las distintas comunas son consecuentes con las necesidades regionales y comunales, ¿ya? Entonces es importante que la gente se apropie de este cargo, que hasta el 2013 era designado. Que es por eso es dedo, importante ya explicarlo. Y es por eso es un cargo un poco desconocido. No es un cargo nuevo, ya desde el 90 con la ley que le da orgánica a los gobiernos regionales, existe este cargo, pero se designaba. Como decía, lo elegían los concejales en una terna. Entonces, el Consejo Regional vendría a ser, en ese, lo que nos explicabas recién, el que ordena el territorio. O sea, el que haría el ordenamiento territorial, entendiendo ordenamiento territorial como un todo que te dice dónde construir casa, dónde construir consultorio, dónde plantar, qué plantas, qué vegetación específica. Exacto. Entonces, todo eso lo ve el gobierno regional. O sea, si una inmobiliaria quiere venir a poner un edificio acá en medio de Vicuña Maquena con Ernesto Alvear, eso lo tiene que ver el Consejo Regional. O sea, a través de la política que ya revisó, ya. Porque los permisos los entrega el municipio. Claro, es un trabajo conjunto. Exacto. Pero que la decisión final se toma el core. Oye, todavía no me respondes bien. tus intereses de trabajo y de desarrollo que le querís dar a este cargo core? Bueno, tú me preguntabas al principio cuáles son mis títulos profesionales. ¿Ya? Yo soy ingeniero en industria alimentaria. ¿Te pregunté quién eras en general? Y soy magíster en gestión y planificación ambiental. ¿Ya? Entonces, dentro de ese conocimiento... Perdón, que justo hablé, a lo mejor no te escucharon. Repite de nuevo. Soy ingeniero en industria alimentaria y magíster en gestión y planificación ambiental. Bueno, estoy terminando, estoy haciendo la tesis. Bueno. Entonces, dentro de ese conocimiento... yo me di cuenta que es importante volcarlo al servicio de la ciudadanía, porque la gente sabe lo que necesita, ¿sí? O sabe lo que quiere dentro de sus espacios territoriales. Hay gente que ha vivido años en los mismos lugares. Tus papás, por ejemplo, ya han vivido siempre en este sector. Y yo también con ellos, lamentablemente. O sea, no lamentablemente, pero ya llegué a una edad en que... No vamos a entrar en este tema personal, continúa. Entonces, la gente sabe cuáles son las mejores necesidades para el lugar. Entonces, yo no puedo venir a decirle qué se tiene que poner acá, pero ellos sí me pueden decir. Y yo, con mi conocimiento más técnico, más profesional, puedo encauzar eso. Eso es lo que yo quiero hacer. En conjunto con la gente. En conjunto, porque al fin y al cabo, el CORE es un representante territorial. ¿Ya? ¿Me emocioné? Karina, tú, respecto a las medidas, ¿qué medidas concretas propone desde, ya supongamos que sales electa como diputada, para romper el state treatment, para sacar la elitización que tiene la política en este momento? Bueno, nosotros hay distintas como enfoques o dimensiones para ir enfrentando ese proceso. Una es cómo vamos insertando, cómo vamos haciendo que la gente se sienta partícipe políticamente y cómo nos vamos nosotros trabajando con ellos y con ellas. Dentro de las políticas que nosotros creemos, el fomento de la participación de la gente y la ciudadanía en el entorno político barrial. Es decir, por ejemplo, cómo hacemos asociatividad en cada uno de los barrios, reconociendo que hay barrios, por ejemplo, donde la mayoría son adultos mayores, hay otros que son más jóvenes, otros que son más familias, más, van variando los barrios y uno se va dando cuenta como eso. Entonces nosotros como partido, una de las medidas que tenemos es que, más allá que firmamos el compromiso de la rebaja y la promoción de la rebaja de la dieta parlamentaria, nosotros como partido además firmamos, también lo notarizamos, para que sea exigible, que nosotros como los parlamentarios que logren llegar del partido, hay un proceso que nosotros decimos que es súper trascendental. Una de ellas es que cuando tú estás peleando el proceso de tramitación de una ley, como es la rebaja de la dieta parlamentaria, tú también tienes que dar muestras de lo que estás haciendo, no solo para decir, oye, cumplí antes que se promulgue. Antes que se promulgue, nosotros qué vamos a hacer, el 50% de nuestra dieta parlamentaria nos vamos ya a rebajar y el 50% que queda lo vamos a distribuir sobre fondos concursables para trabajo orgánico, o sea, de organizaciones territoriales. ¿Ya? Porque no hay problema convivir con el 50% de una dieta parlamentaria en este país. O sea, con 50% vive bastante bien. Ya vivimos como candidatos sin sueldo. Y, claro. entonces nos parece que es importante como empezar a hacer política redistributiva. Y cuando uno está en estos cargos de privilegio, porque como es hoy día, es un privilegio. Uno partir haciendo el gesto, no esperar que se promulgue la ley. O sea, si está la voluntad concreta de hacerlo, y además cuando uno da estos pasos, además nosotros no vivimos con esos sueldos, no es parte de nuestra cotidianidad. Entonces nos parece que es como que te sube una nube que es muy fácil volver a perderse. Y ahí yo creo que es muy relevante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí nosotros decimos ya, primera medida concreta, que cómo nosotros como parlamentarios hacemos un enfoque distributivo con los recursos que incluso nuestro propio distrito nos está entregando, porque nuestro distrito nos eligió. Entonces, ¿a quién tú tienes que devolver esta mano? Es al propio distrito para trabajar esto con el fortalecimiento de organizaciones sociales, el fortalecimiento de liderazgo, el fortalecimiento de... Hay organizaciones que no pueden seguir funcionando porque les faltan recursos y tienen que esperar los fondos concursables del gobierno, que generalmente están súper coaptados, que ya están súper ganados, los fondos de arte, o sea, y si uno va acumulando el 50% de la dieta parlamentaria, podía ser un buen fondo como un trimestral para aportar a una organización, que a una junta de vecinos, para que tengan los equipos, lo que se necesite para ir fomentando asociatividad y rompiendo una casa. Ejemplo, son distintos proyectos que acá en Puente Alto es súper complicado conseguirse ese tipo de espacios porque están captados por el municipio. O sea, tenés que ser cercano al municipio para poder tener estos espacios. No hay un espacio donde uno poder ir solicitando visitarlo y hacer una actividad para la gente, quizás un carnaval, una batucada los fines de semana. No existen esos espacios. Entonces esto a veces nosotros nos dicen, pero ya lo van a hacer, sí, por eso también lo notarizamos, ya lo hemos hecho, no solo yo, lo han hecho todos los candidatos parlamentarios del partido, porque es, nos parece que no, porque va a ser, y ha pasado que se levantan. Muchos parlamentarios levantan un proyecto de ley súper popular respecto a que a la gente les gusta, pero después dicen, no, pero es que el resto lo rechazó. Pero yo sigo percibiendo. Me refiero a que tenemos que ir dando gestos como efectivos. Yo creo que es súper relevante para renovar y romper eso. Es cómo hacemos que la gente se sienta protagonista, cómo se sienta que todos los días, cualquier pequeño avance es un gran avance, porque se van acumulando, porque son detalles. Los detalles, a veces, ese pequeño detalle va a hacer que no solo nosotros, sino que va a ser, no sé, a otro parlamentario le van a decir, oye, ¿por qué este parlamentario lo hizo y tú no? O sea, ¿cómo empujamos? Los carros se empujan y se empujan con la voluntad que uno pueda tener. Y yo creo que una de las cosas que tiene que ver eso es cómo fomentamos. Y una de las cosas más difíciles para fomentar la política en espacios barriales es la escasez de recursos. La escasez de recursos para apoyarse, para no sé, para que los niños tengan el acceso a acceso, por ejemplo, a materiales para desarrollar cultura, talleres de arte, formación de apoyo de educación, de líderes, simplemente. De líderes, de que en vez de que estén en la plaza dando vueltas, estén en un taller trabajando, que estén en una escuela de apoyo escolar, y eso requiere de traslado, requiere alimentación. ¿Cuántos niños en este distrito los papás quedan solo en la casa porque no hay nadie que los cuide porque están trabajando? Porque es una comuna de que también es para romper lo que es esta desigualdad, porque al fin y al cabo la gente con mayores recursos, a ellos les enseñan a ser líderes, ¿cachai? Acá a nosotros no se nos enseña. Eso va mi pregunta, Alex. Podríamos hacerlo. Eso va mi pregunta dirigida a ti. Tú eres puentealtino, igual que yo, tuviste la fortuna, al igual que yo, el privilegio de ser profesional. Es un regalo que tuvimos. No todos los jóvenes, lamentablemente, tienen ese privilegio en este país, gracias a nuestros viejos, nuestras viejas. Tú estudiaste una carrera, repítemela porque se me olvida, ingeniero. Ingeniero en industria alimentaria de la gloriosa UTEM. Y máster, está estudiando un magíster en. Seriedad. Y está estudiando un magíster. Magíster en gestión y planificación ambiental. Ya. Tuviste la fortuna de poder estudiar y ahora en un magíster. Pero tú, ¿cómo ves la realidad de los chiquillos y de las chiquillas de nuestra comuna, de nuestra provincia, respecto a las oportunidades, primero de estudiar acá, luego de empleo? ¿Tú ves que tienen oportunidades? ¿Tú ves que tienen oportunidades de poder desarrollarse solo o no? ¿O necesitan de ir a otras comunas? ¿Cómo ves la situación de la juventud? Más que de solo la juventud, en general, ¿mm? La situación laboral es compleja para todos. ¿Ya? En esto de ser candidato, también trabajar un poco con mi papá, me ha dado la oportunidad de ver otro tipo de realidades dentro de Pirque, dentro de San José, dentro de Puente y otras dos comunas más. ¿Y las carencias? ¿Cuáles son las principales carencias que veis tú? Por eso voy. Hay carencias en sentido de que no, la gente no puede trabajar, ¿ya? En que no solo no hay un trabajo, sino que tampoco hay un trabajo dentro de lo que estudió, ¿ya? Por dos cosas. Uno, porque hay un montón de carreras fantasma, ¿ya? Que realmente no son el cachito de otra carrera, ¿ya? Que no vamos a dar nombres para no dañar a nadie, pero que no son carreras realmente necesarias en sí mismas, ¿ya? Y están creadas ficticiamente y están inflados los números de empleabilidad de los institutos, de las universidades, ¿ya? Por esta mercantilización de la educación. Entonces, cuando A, B o C persona sale a trabajar con este título, se encuentra con que no existe un lugar para trabajar en eso. Y por lo tanto, tiene un conocimiento técnico que no puede poner a la disposición de la sociedad. ¿Ya? Y termina trabajando de colero en la feria, de vendiendo su bebé en la calle. Con toda la dignidad que tiene. No estoy criticando eso, pero estudiaste algo, ¿cachai? Para lo que no puedes ejercerlo. Entonces, imagínate toda la frustración que te genera detrás de lo que ya conversábamos, por ejemplo, y decía Karina, del tema de la deuda educativa, que más encima la tenés encima, valga la redundancia, y trabajando en algo que no estudiaste, haciendo cualquier otra cosa. Entonces, eso se da acá. Y dentro de, lo, de los datos, de los números, hasta el 2015 por lo menos que puedo tener acceso, el número de empresas dentro de la provincia por lo menos ha crecido, o por lo menos que están reconocidas. Pero el número de empleados es menor. Ya casi, no sé, ponte tú, si crecieron del 2010 al 2015, hay 10 empresas más, hay 15 empleos menos. ¿Y eso qué se debe? No lo sé. Son solo los datos estadísticos. Oye, ¿cachai? Alex, y, bueno, ya. Tenemos más o menos cierta concordancia en el problema. Pero tú, como futuro core, dentro de las funciones que tendría ese cargo, ¿qué medidas tú implementarías o crees que son necesarias para revertir esta situación? O sea, primero que todo, que las personas puedan, capacitarse correctamente, ¿ya? Que antes de entrar a estudiar una carrera cualquiera, estén conscientes de qué son buenos para hacer, ¿ya? Porque lo primero que la gente necesita es un nivel de ocupación correcto. Aquí, ¿qué quiero decir con eso? Que la gente esté consciente que necesita saber y no que vaya a estudiar una carrera tentativamente porque parece que me sirve. Ya que, por ejemplo, es el problema que hay con los ingenieros comerciales. No porque ellos sean malos en sí mismos, sino porque se supone y venden la pomada de que la ingeniería comercial sirve para todo. Entonces hay un montón de gente que va a estudiar ingeniería comercial. O abogado, ¿cachai? Y después... no tiene dónde ejercer campo. No hay campo. ¿Ya? Entonces, primero que todo, la gente debe tener ese espacio. Por lo tanto, tienen que enlazarse los colegios con esa capacidad. ¿Ya? Y desde el core, darle una valorización territorial. Porque, por ejemplo, tenemos en Pirque, que tenemos la Reserva Nacional Río Clarillo, que hay que cuidarla, pero también hay que darle un valor. ¿Sí? La reserva, ponte tú, no tiene un buen acceso para poder hacer trekking. ¿Sí? Tenéis un área llena de cerros en Pirque que da hacia la región, hacia el sur, que también podía hacer trekking, pero no tenéis ruta. Entonces podéis valorizar turismo, podéis valorizar restaurantes, el comercio, con todo lo que se comprende. Claro, entonces... ¿por qué no se puede hacer? Porque no están las condiciones. Entonces, desde el core se pueden dar esas condiciones. Claro, estas nuevas zonas, ¿cómo se llama esto? Zonas de... Cambiar los usos del suelo. No solo cambiar los usos, sino que darle un nuevo sentido al valor que tiene cada zona desde su identidad, desde su propia realidad, y levantar nuevos polos de desarrollo. Porque al final, por ejemplo, Puente Alto tenía un polo de desarrollo muy potente agrícola. Toda la que es el borde de lo que es el Maipo fue arrasado, que era donde yo nací y me crié, arrasado, eran campos de plantaciones que alimentaban Santiago. O sea, el Maipo todavía alimenta Santiago. Todavía alimenta Santiago. Y bueno, donde yo vivía ahora solo son casas y casas y casas, hasta el río. Construido por la Concertación. Claro, entonces le dimos vuelta, y verdad, la inmobiliaria ganaron mucho. Pero el pueblo de desarrollo, ¿qué hizo? Que esta comuna hoy día sea como una dormitorio. Entonces, yo creo que lo que Alex plantea muy bien es el tema de cómo hacemos que la provincia y el distrito tenga un nuevo sentido de pueblo de desarrollo. Claro. Reconociendo los valores que tiene, que son, además, una provincia muy linda. Cajón del Maipo, Pirque, Puente. Ya. Karina, como estamos ya en el último bloque y, pucha, estamos súper pasados con Lara, pero sigan, ¿no? Ya estamos... por terminar, Karina eligió el último tema del día. Sí. Karina, cuéntanos. Quiero presentarlo yo. Me da lata. Me encanta el artista. No, pero no voy a. Dale. ¿Te gusta la canción? Me pasan cosas con él. O sea, cuando lo escucho. De verdad, cuando lo escucho. Ah, me pasan, ¿te gustó cosas. Mi elección? Me encanta, sí. Bueno, qué bueno. Y no es placer culpable. No lo tomo como yo culpable. Tampoco. No, yo soy fan. Sí. Por Frente Amplio me tocó viajar. No pude ir a verlo. Iba a ir con mi hija, que las dos somos fanáticas. A Miguel Bosé. Una de mis canciones favoritas, Gulliver, porque canta un poco eso, que a veces nos sentimos súper grandes y de repente nos damos cuenta y estamos como súper chiquititos y nos damos cuenta que hay que volver a pararse, hay que volver a levantarse, y gritamos heridos, no, un no para seguir adelante y nada nos va a detener. Sobre todo en la política, política es una cosa fundamental, nunca parar, nunca detenerse, y cuando uno se siente medio débil, tiene que mirarse, reconocerse que es pequeño, que no es un Gulliver, pero seguir adelante y aunque uno se hiera a avanzar. Eso. Yo no cachaba la letra, me gustaba nomás el ritmo, así que vamos con todo con la canción. Ah, para que vea que le soy fanática. Invita a la gente que la escuche, Karina. Los invitamos a que sigan ahora escuchando Gulliver y Miguel Bosé. En esta noche eterna busco un resto de mi sol. El mundo que recuerdo, vida, vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. En esta noche oscura, como siempre, te perderé, pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. La mano, pero era ya tarde, muy tarde. Y grito herido, no, uno que estalla en mil pedazos, uno que cae en el olvido, inútil, pequeño y perdido. Y grito herido, no, tan fuerte y tan desesperado, tan grande, solitario y vencido. Pequeño y perdido, y grito no, no. No vamos a seguir escuchando mal el tema porque nos queda pocos minutos, así que vamos a terminar con un gran programa que dimos comienzo al ciclo de debate de todas nuestras candidatas y candidatos a diputada y diputado y a CORES. Partimos con Karina. Ocho semanas hasta que sea la elección. Pretendemos con harta fe tener a la Beatriz Sánchez entre medio, pero vamos, somos hombre y mujer de fe. Nos va cagando la fe nomás. Vamos con todo nomás. Así que recordar dos informaciones súper importantes. Plebiscito, Jimena. No se olviden de votar. El programa de todos.cl para votar por el plebiscito se termina mañana a las 12 de la noche. Y como Frente Amplio, yo creo que a nivel nacional, estamos todos preparándonos porque viernes, sábado y domingo tenemos otro plebiscito, que es el plebiscito de No Más FP. Así que también, no tengo la página donde se pueden meter a votar, pero acá en Puente Alto, en la provincia de Cordillera, van a haber varios puntos de votación en la plaza de Puente Alto, en Bajos de Mena, en el metro Sotero del Río, en Elisa Correa, en el mall Plaza Tobalaba. Mañanas y tarde, yo creo que va a estar todo el día, viernes, sábado y domingo, compuesto para que puedan votar. ¿Qué requisito tiene que tener la gente para poder votar? Mayor de 18 años y carne de identidad. Exacto. Y listo. Y si estáis en contra de la FP, acércate a esos locales y pon no. Es así de simple. Es simple. Hay dos frases, está el voto diseñado, hay dos frases y uno tiene que votar no más FP nomás. Así que ya lo saben, viernes, sábado y domingo, no más FP, y hasta mañana, plebiscito del Frente Amplio. Y ahora, para terminar, chicos, alguna... Despídanse, Karina. ¿Alguna invitación? Brevemente. Invito a que brevemente. Nuestro fanpage, Karina Oliva, Karina Oliva Pérez, diputada del Distrito 12, que vayan conociendo nuestras propuestas, que nos vayamos conociendo. Un saludo a todos y a todas. Y los invito además a conocer Frente Amplio. Yo creo que es una instancia re importante para Chile, para el país. Estamos avanzando y creciendo. Mi letra, la letra nuestra es la G, el Frente Amplio completo está en la lista G. Creo que hay que irse conociendo, el país se está preparando para esta inicio. Tenemos que seguir creciendo. Y ahí yo les invito a que ingresen a nuestro fanpage, a mi Twitter, que es Karina-All, nuestro fanpage, y al sitio también del partido y el Frente Amplio. Muchas gracias, Karina. Resumiste, ¿eh? Sentí tu respiración. Muy bien. Alex. Yo, los invito también a revisar mi página, mi fanpage, Alex Román, candidato a Core, provincia Cordillera. La letra que nos tocó es la letra Q. ¿Ya? ¿De qué? No sé, no se me ocurre. De Qualify. Bien, muy bien, vamos. ¿Ya? ¿De qué? Bueno, qué. Quality también. ¿Ya? Y los invito el miércoles a las personas que estén en Pirque, en el sector del principal, ahí donde Francesco, al frente del terminal de la MB74, a un converso. ¿Ah? ¿Las cuatro esquinas? No, pues. No me acuerdo el nombre de la calle, pero es ahí. Vamos a tener un pequeño conversatorio con la gente del sector que quiera participar. Repite el lugar. Don de Francesco. Así, tal cual. ¿Y cómo llegan la gente que quiera ir? ¿Cómo? Van en la MB 74. Metrobús 74 y se bajan en el terminal. ¿Dónde toma ese Metrobús? La pueden tomar en Bellavista, La Florida. La pueden tomar en Gabriela. Y acá en... Afuera la Botillería Olimpia. Afuera la Botillería Olimpia. Así todos se ubican ahí. Sí, a todos. A las 7 de la tarde. Ya un conversatorio, compartimos un café, algo. Y sobre los temas que les interesen: territorio, medio ambiente, empleabilidad, turismo, lo que quieran conversar. Asociado con lo que la gente quiere. Exacto. ¿Ya? Ya pues, toda comunidad que estuvo ahí con nosotros, yo creo que disfrutó un gran programa. Gracias, llevamos hora y media casi de programa inédito. Es la segunda vez que nos atrasamos tanto, pero estuvo interesante. Sí, eso demuestra que estuvo muy dinámico, estuvo bastante contingente en relación a... Es necesario lo que la comunidad quiere escuchar. Conocer un poco más de los representantes, o sea, de los candidatos que pretenden ser representantes de nuestra comuna, La Florida, Puente Alto, Pirque. Y San José de Maipo. No, y La Pintana. Y La Pintana. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a estar el próximo lunes a las 9:30 de la noche en la 107.5 Radio Puente Alto en Puente Amplio. Exacto, con dos candidatos nuevos, todavía no sabemos cuáles, pero ahí vamos a estar promocionando el fin de semana. Muchas gracias. Respeten. Saludos a todos, buenas noches. Para ser respetado. Que tan grandes, hay uno que está preso, te veo decaída.